Somos un montón, te lo juro. Así como son más las familias huerteras, guardianas de semillas, alquimistas ancestrales de la vida que los ojeros industriales de Monsanto. Nosotros, los que creemos todavía en mirarnos a los ojos. Te lo juro que somos un montón. Como le comentamos al principio de esta crecida de viernes, en este mapa sonoro que este mes recorre las organizaciones de la CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, estamos en comunicación con el Tincho del Encuentro de Organizaciones y del portal La Tinta, que tanto nos gusta. Aprovechamos, Tincho, para decírtelo. Hola, buenos días, compa, ¿cómo va? La verdad que a mí también me gusta mucho la radio y cada vez que ando por el valle, los ando escuchando. Así que es una admiración mutua. Ahí va. Che, y para arrancar, Tincho, bueno, que cuentes un poco cómo surgió La Tinta, que es un proyecto de hace muy poquito y que realmente ha tenido un impacto muy fuerte en la comunicación en Córdoba y un trabajo que la verdad que para ser un medio nuevo es de mucha calidad. Bueno, mira, nosotros justo el martes que viene vamos a cumplir un año. Así que todavía no estamos ni siquiera con un año de vida. Y sí, es un proyecto que viene pisando bastante firme. Entendemos que leíamos que era un medio que iba a funcionar o que había una necesidad ahí comunicacional. Y bueno, la realidad nos está dando la razón. Cuando empezamos a pensar la idea de hacer un portal de noticias por diciembre del 2015... entendíamos que el panorama de medios de Córdoba es re complicado. Los medios más grandes o de mayor poder, o los medios del poder directamente, son los que se ganan toda la audiencia, los que marcan la agenda, los que bajan la línea. Y los medios que tienen o que tenían alguna línea un poquito más progre o que te tiraban alguna mirada un poquito más menos derechosa, entendíamos que con la nueva etapa que abría el macrismo iban a empezar a perder peso en la agenda, o iban a cambiar la línea editorial, o iban a despedir gente y iban a cerrar los medios. Eso lo pensábamos en diciembre del 2015. Uh-huh. Y ya en marzo del 2016 se había cerrado la redacción Tiempo Argentino de Córdoba, se habían echado compañeros de la revista 23 de Córdoba, cerró La Mañana de Córdoba, que después la volvieron a abrir los trabajadores y trabajadoras. Radio Nacional cambió de mandato, los SRT con la nueva dirección de la universidad también cambió la línea editorial. Entonces el panorama de medios que nosotros leíamos que iba a ser complicado, efectivamente se complejizó muchísimo y hoy es muy difícil poder informarse con una mirada un poquito más piola, te diré, no sé cómo decirlo, que no sea tan reaccionaria y abiertamente fascista como son los medios hoy en Córdoba. Entonces en esa lectura que hacíamos, en esa mirada que entendíamos que se estaba abriendo de la coyuntura mediática, entendíamos también que hay una gran porción de la gente que está dispuesta, que le interesa y que busca leer otra cosa y informarse de otra manera. Además, entonces, Tincho, de la producción que hacen ustedes, de los diferentes corresponsales populares que hay en todo Córdoba, también hay algo que a mí me resulta muy interesante, y es que se basa mucho en los medios que ya están, ¿no? Como que de alguna manera amplifican para aquel que se mete en La Tinta lo que publica, por ejemplo, el portal Marcha del Frente Popular Adiós Santillano, lo que hace la Red Nacional de Medios Alternativos, incluso noticias que mandamos acá desde El Grito, ¿no? Además, claro. Nosotros lo que entendíamos en esto de la batalla por la agenda, por así decirlo, entendíamos de que hay un montón de producción de contenidos recontra mil zarpadas de medios que hace muchos años que vienen laburando y que nos cuesta mucho con medios chiquitos y porque no somos los que tenemos el sartén por el mango, de poder trascender algunas barreras de audiencia y de lectores o de público. Entonces entendíamos que también había que poner energía, además de producir contenidos que estén buenos, de ayudar a difundir un montón de otros contenidos que ya se estaban produciendo. Y muchas veces por incapacidades propias de los medios populares que no terminan rompiendo esa barrera, viste, de los lectores de siempre o de los convencidos. Entonces empezamos a hacer un montón de articulaciones con medios y con portales de noticias y con radios comunitarias y con gente que venía escribiendo de todo el arco del campo popular, porque nos interesaba también eso. Y bueno, y eso, hoy en La Tinta es un poco eso, es una propuesta de agenda de lunes a viernes con muchísimo contenido propio, pero también con mucho contenido de medios que creemos que somos hermanos en este camino. Tincho, contanos un poco también cuántos compañeros son ahí en La Tinta, dónde laburan, cómo laburan. Bien, bueno, La Tinta somos tres editores, dos editores varones y una compañera editora, somos tres. Después de otra persona, que también hacemos más o menos la coordinación general del proyecto, junto con otra compañera más, que también sigue con la coordinación un poco más política. Después hay un grupo como de cuatro o cinco compañeros que están como coordinando las secciones, la sección Gilda de Cultura, la sección El Diego de Deportes, la sección de Fotografía, la sección Tinta China de Humor Gráfico. Después hay siete compañeras que escriben de manera colectiva para la sección de Géneros. Nosotros cariñosamente le decimos las kurdas, que nada, tienen como el ejercicio de pensar la agenda con los lentes violeta y una óptica feminista y contraproponer algunas miradas desde esa óptica, ¿viste? Con un ejercicio de escritura colectiva que la verdad que nos estaba enseñando mucho a todos. Y después hay varias compañeras que están en cuestiones más operativas, como en ayudar a cargar notas o en llevar adelante la cuestión de socios. Después tenemos un grupo de cuatro fotógrafos y fotógrafas que son del colectivo Manifiesto, que también laburan para La Tinta, donde estamos cubriendo diariamente lo que está pasando en la ciudad y en la zona desde la fotografía. También estamos armando un equipo audiovisual y nada, está creciendo el proyecto para arriba, para abajo, por los costados, por todos lados. Como que hay mucha gente que tiene ganas de sumarse y que quiere participar y bueno, nosotros abrimos la cancha cada vez que podemos, digamos. Como decimos acá en Radio El Grito, somos un montón. Somos una banda. Sí. Y hay un par de compañeras también que generan contenido, sobre todo vinculado a lo cultural, al feminismo, a la agroecología, a las luchas medioambientales, a lo antirrepresivo. Hay gente bastante cercana. Y después tenemos una red de articulación. Si nosotros fuéramos un medio privado con un jefe y con un patrón y con un dueño, sostener un medio como La Tinta sería una millonada de plata por la cantidad de energía, voluntades y gente que está poniendo el cuerpo a esto. Pero entendemos también que hay como un compromiso militante que le da un vuelo propio y que al mismo tiempo lo hace impagable el proyecto. Tinche, y eso si también se, sí. Y eso también, perdón, se nota en la respuesta que tiene. La calidad de nuestra foto o el sentimiento que le metemos al abordaje de nuestras notas no lo va a poder encontrar en ningún otro medio masivo o de los poderosos. Te iba a preguntar, Tincho, también acerca, digo, como si fuera poco lío hacer un medio, estar todos los días haciendo articulaciones y noticias, ahora resulta que también ustedes están metidos en hacer un sindicato. Sí, eso es otro quilombo más. Nos gustan los quilombos, claramente. Sí, sí, nos gustan los quilombos, en serio. O sea, que venimos agarrando todos los temas que son así, fierros calientes, todos los temas que se te ocurren, desde, no sé, aborto, corrupción, narcotráfico, lo que quiera, que sabes que son un bardo. Bueno, Venezuela ahora, que es una mirada súper compleja, y bueno, nosotros nos metemos de cabeza a ver qué pasa. Lo del sindicato es como cambiar un poco la óptica de la manera en que que generamos articulaciones entre los medios. Nosotros creemos que tenemos que asumirnos como laburantes autónomos y precarizados de la comunicación. Nosotros somos laburantes, hacemos comunicación, como un montón de compañeros y compañeras que trabajan en radio y en portales de noticias y en canales de comunicación de televisión comunitaria, que todos los días laburan comunicación sin patrón y están recontra precarizados y que laburamos de lo que sea para poder llegar a fin de mes. Y entendemos que tenemos todo un potencial ahí y que desde el vamos tenemos que luchar por mejores condiciones de laburo para nosotros. Entonces en eso entendemos que la CETEP, que la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, nos presenta un marco bastante lindo de acción. Y bueno, y ahí está el desafío, a ver si somos capaces de reivindicarnos como laburantes precarizados y autónomos y desde ahí vincularnos y sindicalizarnos. Así que estamos en eso, estamos tendiendo puentes, empezando las primeras reuniones, las primeras discusiones para ver si podemos hacer una rama dentro de la CETEP de comunicadores. Sería muy bueno, y te cuento, Tincho, que acá desde Radio del Grito estamos organizando el combi, ya estamos entre 3 o 4 compañeros que el sábado 12 de agosto nos vamos a ir allá a Córdoba a reunirnos con ustedes y poder ver si podemos dar marcha adelante con esta idea tan original. Buenísimo, buenísimo, sí. Y lo loco es que en un momento donde el enemigo están tan claros, es mucho más fácil hacer alianzas y pensarse en articulación y romper la atomización que de la izquierda que siempre tuvimos, porque si no nos juntamos nos van a pasar por encima también. Entonces en eso me parece que es como una predisposición general de generar vínculos y lazos y luchar por necesidades comunes, ¿viste? Buenísimo, Tincho, te mandamos un gran abrazo a vos y todos los compañeros y compañeras de La Tinta, y bueno, esperamos vernos prontito allá a juntarnos, a hablar de política y también tomar unas birritas que tanto nos gustan. Dale, vamos arriba, les mando un abrazo grande a todos los que hacen la radio Grito y aguante ahí la radio. Que andes bien. Abrazo. Mapa sonoro de Radio El Grito. ¿Qué está pasando en nuestros territorios? Organizaciones, movimientos, compañeros y pueblos amigos que resisten y construyen otro mundo posible. Aquí y ahora.